Había una vez, en un país muy lejano, un rey conocido por su bondad y dulzura. ¡Os quiero a todos, súbditos míos! Los habitantes de ese lejano país, maravillados estaban con su bondadoso monarca. ¡Qué majo es nuestro rey! ¡No nos lo merecemos! Pero un lluvioso día del mes de marzo, el rey Francisco, que así llamábase, tornóse malo malísimo. ¡Os desprecio a todos, malditos súbditos! Y su pueblo, perplejo y estupefacto, quedóse. ¿Pero qué ha podido pasar? ¡Ha tornádose malo de forma repentina! Todo lo que antes eran buenas palabras y excelentes acciones, convirtiéronse en insultos y obras nefastas. ¡Voy a destrozar todos los colegios del pueblo! Y la gente estaba aterrada. ¡Esta tarde voy a tirar al suelo el hospital! Los habitantes de ese lejano país reuniéronse en secreto para hablar del asunto. Hemos de hacer algo, el rey se ha vuelto malo. A lo mejor tiene una depresión endógena. O exógena. En un solo mes, el rey Francisco había destrozado el colegio, el hospital, la residencia de ancianos y mandado incendiar todos los bosques del país. Esta tarde pondré veneno en las fuentes públicas. Pero la maldad del rey marchóse con la misma rapidez que había llegado y volvióse bueno de nuevo. Hay que volver a construir los hospitales, pobre gente, y los colegios, y que apaguen el fuego de los bosques, he dicho. Y añadió: os quiero a todos, súbditos míos. Y todos se alegraron por el nuevo cambio del rey, pero al día siguiente, malo fue otra vez. Os odio a todos. Y una hora más tarde: os quiero a todos. Y así iba cambiando de malo a bueno y de bueno a malo, y los habitantes decían: quieras que no, engancha esto de no saber cómo va a reaccionar el monarca, ¿eh? Sí, te coge un síndrome de Estocolmo y acabas queriéndolo mucho, en base al miedo, sí, pero acabas queriéndolo. Y el rey decía: os desprecio a todos. Y al momento: cuánto os quiero a todos. ¿Cuánta personalidad tiene nuestro monarca? Pero en realidad, esa monarquía era un espanto porque, queridos niños y niñas, no debéis engancharos a las personas que con brusquedad cambian su comportamiento para con vosotros, porque aunque eso nos fascine, hemos de procurar evitarlo. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado.